Pues hoy todos somos uno. Hoy, lógicamente, estamos todos pendientes de que a las 4 de la tarde empiece a rodar el balón. Todo un país pendiente de la selección española para ver si el juego bonito no viene de Brasil, que desde luego no viene, aunque ayer ganó 2-1 a Corea, sino de España, de la roja. Sin duda, todos ilusionados de que España tenga un gran debut. Mejor si no golea, que no hay que empezar demasiado fuerte. Ya han visto que excepto Alemania, todos ahí andan al tran-tran. Que poco a poco el equipo se vaya fogueando, pero que sí deje clases magistrales en algunos momentos. Ojalá que todos podamos disfrutar esta tarde de la primera victoria de España y que siga así, porque veo demasiada euforia. Se está vendiendo ya demasiado lo del favoritismo, lo del 11J, y eso a veces da miedo, aunque hay que reconocer que este año España tiene dos cosas importantes que nunca jamás ha tenido en un mundial: equipazo, convencimiento. Ya se lo creen después de haber ganado la Eurocopa, y también lo otro, el respeto de los rivales que le temen. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para hablarles, no de España, aunque hoy está en boca de todos, y sí del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado se despide de la temporada 2009-2010, que empezó muy mal, que luego se arregló y que va a terminar igual de mal. Además de las últimas tres derrotas, un sabor realmente agradable. Hoy Luis Caballero ha dado luz, o ha puesto más luces que sombras a lo que ha podido pasar en estos últimos días. Hoy el guardameta blanquiverde hablaba claro, normalmente suele ser una persona con vida, con criterio, que suele decir lo que piensa, no realmente. Y la verdad es que hoy nos ha descubierto algo que ya era un secreto a voces. Ha dicho que los jugadores venían aguantando durante todo el año, refiriéndose a Bordalás, y que al final todo sale, que es increíble acabar de esta manera con la temporada que han hecho, y que esas tensiones han vuelto a referirse de toda la temporada entre jugadores y técnicos, pues han explotado aun cuando se jugaban cosas. Esto es lo grave, porque si de verdad por estas tensiones el equipo no ha aprovechado una oportunidad histórica como la que han tenido, es realmente buena. Hoy, por cierto, hemos querido hablar con algunos de los jugadores que no viajaron por decisión técnica a Barcelona. El club ha optado por la política que ya optó hace un tiempo, y que de vez en cuando la política del esparadrapo es solo hablan los que nos interesan. Con esta política se hace un daño que el margen no pasa, porque tapándole la boca a futbolistas por los que quiera hablar la prensa, en definitiva los aficionados quieren escuchar para que den explicaciones, ni más ni menos. Si no buscamos hacer más daño en los daños, sino describir qué ha pasado, porque a todos les ha sorprendido un montón que la temporada de otro equipo acaben con el rosario de la aurora, pues el club prefiere que calle, y el que calla otorga. Primero, los futbolistas en este caso, que la personalidad tienen, si se prestan este juego. Y segundo, insisto, si el club no quiere que ninguno de estos cuatro futbolistas señalados por el entrenador después de aquella reunión y que no viajaron a Tarragona, si el club les prohíbe hablar, es que algo tiene que ocurrir. Evidentemente, allá el club y quien toma estas decisiones, porque se hace un daño irreparable en su imagen pública, sobre todo no ya de cara a esta temporada, está dañada, sino para la próxima temporada. Así, poca ilusión, desde luego, se genera de cara a la próxima temporada. Chicos, ha pasado el problema. Pues si los futbolistas quieren hablar o no, será cuestión de los futbolistas. Creo yo que estamos en un país democrático, ¿o no? Yo creo que más bien sigue de vez en cuando, sobre todo cuando los resultados no son buenos, la dictadura. Bien, pues dicho esto, les comento que el Elche se ha fijado también para la próxima campaña en Antonio Cañas. Seguramente a muchos les suena, porque este futbolista ya debutó en el Elche, si no recuerdo mal, un partido contra Estela, hace 11 años, cuando jugaba en el Elche y Cítrano, y debutó en el primer equipo. Bueno, señoras, que ahora mismo tiene ya 31 años, no tiene más menor, es un centrocampista que está en el Club Deportivo Ejido, no es lo mismo que ellos, como se han dado, y que ha estado en muchos equipos, en el más menor, el Elche y Cítrano, Guadalajara, en el Elche, y debutar Toledo en el Juventus, que en el Mallorca, más menos de nuevo, en el Sabadell, en el Jaén, Alicante, donde luego hizo su mejor temporada, y mejor, luego hablaremos. Y también les cuento que, por supuesto, hay partido, el Elche decide el sábado ante su afición, después de una victoria y con un pichichi, que es mejor que Molina. Les cuento también que la Junta de Segunda División definitivamente ha decidido movimientos para la próxima temporada. El descenso no hay problema, por igual, los cuatro últimos descenderán la próxima campaña, que empieza finalmente no el 22, sino el 29 de agosto, como la primera división, pero el cambio será en los puestos de ascenso. Los dos primeros suben directamente, pero el tercero que suba no será el que quede tercero en la liga regular, se dirimirá en una eliminatoria que enfrentará a los conjuntos que queden en tercero, cuarto, quinto y sexto. Se disputará enfrentamientos a doble partido entre el tercero y el sexto, y por otro lado entre el cuarto y el quinto. Con este nuevo formato, pues se quieren dar más oportunidades a equipos más modestos, y en este año, pues, por ejemplo, se estarían jugando dichas plazas conjuntos como el Cartagena o el Elche, algo que seguramente daría más emoción a la categoría inferior. Por lo tanto, si este año se hubiese iniciado esta medida, habrían salido enfrentamientos muy interesantes. El Hércules se jugaría el ascenso con el Elche, un partido que es muy duro, todavía un morbo tremendo, y luego, pues, el Betis contra el Cartagena, porque el Elche es séptimo, pero no cuenta el sexto, que es el Villarreal. Digo sí, la jornada, si estuviéramos en la jornada actual, a lo mejor esta semana el Elche pierde la séptima plaza, sino cuando la Real Sociedad y el Normandía siga. La liga, como digo, comienza el 29 de agosto y finalizará el 5 de junio. También se establecen dos jornadas a mitad de semana, el miércoles el 2 de marzo y el miércoles 11 de marzo. La liga acaba el 5 de junio y a partir de ahí, miércoles domingo se juegan esas tres semanas. Está bien desde el punto de vista de, efectivamente, se sabe que hasta el sexto hay medio premio, ¿no? El sexto, quinto y cuarto tienen un medio premio, que es la posibilidad de alcanzar la tercera plaza. Lo malo es para que quede tercero la liga regular, pero bueno, ya se sabe lo que sea bien. Los dos primeros tienen. Y evidentemente habrá más taquillas y más emoción en esas dobles últimas jornadas a doble. Bueno, pues así están las cosas en el Elche. Los llevo de Traparotes y unos voces de protagonistas. Marchando una de pulpo, el saladillo de Bogavante, una cama para quillos, la rueda que llega con ajeta y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un mandarino. Carnes y carnes, en Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado. Los domingos abiertos, en pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Moeda Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. En Dentes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Canapé de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Dentes Descanso. Dentes Descanso, en calle Nicolás 8, con Alta Vix, Elche. En Serrauto le declaramos la guerra al IVA y a la crisis. Solo durante 10 días, del 15 al 25 de junio, te regalamos el IVA, te regalamos los gastos de matriculación, te regalamos 4 años de garantía. Y si quieres, no empiezas a pagar hasta el 2011. Promoción no acumulable a otras promociones. Hablamos de la Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefón en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Marcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Restaurante Paradero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Bailé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Roberto Avenida Constitución 21. Viernes apertura de Solo Padel Club. Presentación como primicia mundial de las pistas Gol Visión, las mejores del mundo. Solo Padel Club, cuatro pistas nivel Pro Tour abiertas a todos los aficionados. Frente Winners Bar, zona Estadio Martínez Valero. Desayunos y copa, menús diarios para deportistas. Y ahora que apetece, terraza. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche. Ven a ver las pistas y haz tu reserva. Si te va el pádel, tienes que probarlas. Viernes, sábado y domingo, jornadas de puertas abiertas. Haz tu reserva al 636-931-542. Celebra la mejor despedida de soltero en Finca Taurina Villa Jacinta, ahora con nueva gerencia. Organizamos todo tipo de fiestas y despedidas con suelta de vaquillas. También paseos en caballo. Los fines de semana, karaoke hasta la madrugada. Y los jueves noche, fiesta flamenca con actuación en vivo. En Finca Taurina Villa Jacinta disfruta todos los días de su restaurante. Especialidad en arroces, carnes a brasa, rabo de toro. Reservas al teléfono 662-139001. 662-139001. Estamos en carretera Matola, kilómetro 7,1, camino de la elevación, Crevillente. Deportes, Elche, Turista. Dirige Paco Gómez. Imagen directa en la COPE, 18 por dentro de las 2 de la tarde. Hoy el capitán del Elche aparecía en escena, y lo necesito porque como han salido 4 de los futbolistas con los que queríamos hablar para ver cómo llevaban eso, que no había viajado por decisión técnica, sin malicia, sin nada que se le parezca, pero el club, pues como en otras ocasiones, ha preferido que no hablen. Bien, pues al argentino, que eso desde luego no lo podemos criticar ni en casi nada, suele decir lo que quiere. Y reconocía que es increíble acabar como están las cosas. Pues vaya, lleva de semana después de un año bastante acabado, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque está todo el año que no puedo decir que no. Pero bueno, el fútbol, la cosa hay que vivirla, ¿no? A pesar de cómo la pinta de la gente de afuera, pero bueno, nosotros estamos viviendo esto. Esto te lleva a sus fines, queda una semana. Pero no, que sea así, ¿no? Nunca se calma y no se va a tener. Le preguntamos, dentro de la medida de lo posible, lo que quería decir, ha dicho bastante, ¿por qué se ha generado todo para que el aficionado pudiera entenderlo un poquito mejor? Todo sucede en las últimas dos semanas y lo explicaba perfecto. Pues, viéndolo como se está dando, sí, pero ya que todos queremos terminar ya la situación en las semanas que pasaron y tratar de olvidarnos de eso que aconteció, pero igual, por más que se lo explique bien a la gente, o por más que uno le explique a los aficionados, además de que es difícil, la gente no es muy tonta, ¿no? Entonces, hay que ser reales, ¿no? Hubo situaciones, esos problemas que se ve que los jugadores estuvimos aguantando durante todo el año y llegado un momento cuando uno no descarga por otro lado, las cosas se y a lo mejor salen todas en el peor momento o en el momento con esta mano. Así que bueno, es un año buenísimo, que es lo que tenemos que estar orgulloso. Si vemos ahora la tabla de clasificaciones, la cantidad de equipos que están jugando en la última jornada es presente, no por arriba, hubiese sido hermoso, pero el descenso y los nombres que hay, entonces hoy por hoy tenemos que agarrarnos a eso para saber que el año fue definitivamente bastante muy bueno, a pesar de que sufrimos la despedida del entrenador y que tuvimos que pasar el descenso. Entonces, vamos a terminar el año, vamos a agarrar lo positivo, como te decía, terminamos todos, incluso yo como jugador, como capitán de esto, tratar de que esta carrera como la mía, obviamente no voy a morir. Y Willy, que reconocía, como lo he escuchado, que los jugadores han estado aguantando tensiones durante todo el año y al final todo sale. Este verano hay más opciones de marcharse que en otras campañas. Pues creo que sí, puede ser que sí. Esperemos ver si consiguen los días. Igual, estoy muy contento y muy tranquilo de que tengo el contrato de 10 años. Estoy muy impaciente y seguro. Bueno, pues reconocía que a sus 28 años quiere coger el tren de primera, pero que ojalá sea con el Elche. Y en ese ojalá le preguntamos si pensaba que el club iba verdaderamente a mantener el bloque para luchar por el ascenso la próxima temporada. Vamos a dar un tiempo. Ojalá. Divertidos toboganes, desafiables, alfombra mágica, las luces y zonas familiares, ideal. deporte acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rosales. Ni el 50, ni el 60, ni el 70% de descuento. Sueños Son te ofrece colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, equipos de descanso a precios de coste. Sueños Son, 400 metros cuadrados de exposición con las firmas líderes del mercado. Por renovación de existencia, precios de fábrica. Y recuerda que Sueños Son te ofrece la mejor financiación, 3 años sin intereses. Es ahora o nunca. Sueños Son, Avenida de 9021, Elche. La chica se va. ¿A quién así? ¿Quién así? No lo veo en un coche de tapa. Es un hombre que dice por los medios. Es el nuevo. ¿Qué diseño más deportivo? ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio TV con MP3, volante de nuevo. Un Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda. Alcantara Motor, concesionario oficial Honda. En el Che, sobre la zona corta 41.9 de Caparelli. Y en Orihuela, carretera Murcia, entonces, kilómetro 27.100. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Si una marca te da un 0% trae de la otra, te explica el plan 2000 de Tío Alfonso, que en Argentina, y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de PIN. ¿Con qué marca te has enterado de algo? Que no te complique. La tecnología que se ha hecho de un modo fácil. Este vestido de 3 años que es la preferencia. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Viernes apertura de Solo Padel Club, presentación como primicia mundial de las pistas Gold Vision, las mejores del mundo. Solo Padel Club, 4 pistas nivel Pro Tour, abiertas a todos los aficionados. Frente Winners Bar, zona Estadio Martínez Valero, desayunos y copa, menús diarios para deportistas y ahora que apetece terraza. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche. Ven a ver las pistas y haz tu reserva. Si te va el pádel, tienes que probarlas. Viernes, sábado y domingo, jornadas de puertas abiertas. Haz tu reserva al 636-931-542. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la Copa en directo, 7 minutos para las 2 de la tarde, como les adelantábamos al principio del programa. Antonio Cañadas, futbolista que ya debutó hace 10 años con el Elche Club de Fútbol, pues está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Elche, un hombre que ha jugado en bastantes equipos y que a sus 31 años podría volver a que fue su primera casa, aparte del más menor, que es el Elche Club de Fútbol. Antonio Cañadas Zapata, de 31 años, naciendo en San Javier el 13 de junio del 79, acaba de cumplir ahora mismo, pues, la pasada, no, el 3 de junio fue el domingo, que 31 añitos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace 3 días que ha cumplido años, ¿no? Sí, hace nada. 31 años, ver cómo pasa el tiempo de cuando debutaste en Compostela hace ya una década, ¿eh? Pues sí, la verdad que ha pasado mucho tiempo y bueno, ya Dios, todavía estamos en plena forma. Te queda cuerda para hacerlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que por lo menos físicamente me encuentro bastante bien y sobre todo creo que me lleva para adelante con la ilusión todavía, ¿no? Por este juego y por esta situación. Bueno, parece que respirar de banco y verde, pero ahora sí que tenemos, ¿qué te dice? Bueno, yo sé que hay cierto interés, pero todavía no sé nada en concreto, ¿no? Tenemos varias posibilidades, una por lo que tuve la leche, y la verdad que bueno, es la más atractiva por todo, ¿no? Por que vivo aquí, principalmente, porque me parece siempre pues, bueno, uno de los clubes de segunda más solera y más grande, ¿no? De segunda. Y bueno, un éxito muy grande, ¿no? De volver, porque después de 4 años aquí, le tengo que agradecer mucha gente. Y lo que me dio, pues me gustaría devolver. Tu representante Sánchez Sabater, ¿no? Y creo que también hablaba contigo. Sí, me lo expuso, evidentemente le dije que sería mi primera opción. Y bueno, en eso está, si tuviera suerte y pudiéramos esperar estar deseo que desde que se cuida aquí, pues sería un éxito. Después de marcharte de aquí, estar en Toledo, en el equipo de Juventus, en Mallorca. No. Eso no, ¿verdad? Sí, es que lo he leído también para ir al sitio y digo, eso no es mi trayectoria. Será el Juventud de no sé dónde, ¿no? No, porque era el Jaén, el Real Jaén, he estado en el Juárez, está en Alicante, en el que conseguía la segunda A hace dos años. Y se me olvidaba por ahí. El último sí, fue el dos años que está allí. Se me hizo con Julio Molina y con Chávez. O sea, que te has hablado con ellos, los carreras, ¿no? Y te has contestado. No, todavía no he hablado con ellos, pero bueno, que más bien me tiene que pedir referencia a mí, que yo estaba más tiempo de ellos, así que... Pero bueno, que sigamos la broma, sí que está hablando con ellos y bueno, me han dicho por lo que es, ¿no? Lo que supone verte y lo que te respira, ¿no? La ciudad, que es lo que ya te digo que conozco y la gente. O sea, que no tengo que contar con lo que sea en Elche, ya debutaste, sabes lo que es. Elche, que recordamos, porque ahora, claro, muchísimos aficionados que te acuerdan a lo mejor de hace tiempo o aficionados que no saben que llegaste a el equipo. ¿Cómo es Cañadas como futbolista? Porque actualmente estás ahí jugando en el centro del campo. Sí, bueno, estuvo sobre todo en la zona más adelantada, ¿no? No llegó a ser delantero, pero media punta. Por media punta por el centro. Una de las virtudes que se puede llamar así, pues bueno, es que puedo jugar en las tres posiciones de arriba, tanto por la izquierda, por la derecha o por el centro. Entonces, pues bueno, ahí en ese aspecto, pues el centro pues tendría mucho donde poder elegir. Hombre, por lo bien que nos haya, y con Bordalás llegaste muy bien. No bien, sí, con Bordalás, y bueno, la verdad es que me han hablado muy bien de él, del entrenador, de hecho, y bueno, todos los equipos que ha tocado, la vista está, no, el resultado que ha tocado, el Elche, porque me ha faltado poquísimo para subir a primera división, con el Alicante, no sé si fueron dos o tres playoffs que hizo, y con el Alcoyano, pues, fíjate, un poco más en su segunda división, lástima que ya desgracia al jugador, pero yo creo que donde ha estado, ha demostrado que es un gran entrenador y la verdad que sería todo un honor. Pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si finalmente pues, se hace la operación para que Cañadas vuelva a que su casa futbolística, su primera futbolística, el Elche Club de Fútbol, una década de antes. Antonio, gracias por atender los micrófonos durante que haya suerte. Gracias. Antonio Cañadas, Zapata, futbolista que en principio está muy cerca de vestir la camiseta de Elche para las dos próximas temporadas, acaba de cumplir el domingo pasado 31 años. Por el centro, que con la marcha de Trejo, pues lógicamente es una transición a Cuba, jugador que ayer conocía que su representante Sánchez Zapater le llamó para decirle que era la opción más seria y que era el futbolista, esa era su primera opción. Recordemos que ahora mismo los chicos tienen ya atados a Carpio Lillo, Arturo Salamado, descartados de la zona de Antonio Rafita, pero no a Palanca sí es una opción, Ulloa. Si finalmente Molina no se marcha, es una opción muy clara. Además, también Casorra, el Castellillo, están obviamente cada vez más con los barrios, no olvidar nada de Sergio Mora, de la Portón, siempre que nos tienda. En fin, futbolistas que ahora sí hay más posibilidades que vengan porque, como ya hemos estado en el día de hoy, por las salidas de los clientes a posibilidades. Pues lo vamos a dejar aquí. Es tiempo para escuchar la información del mundo y luego estar muy pendientes de la COPE y de España. Suerte para España, suerte para todos los españoles en el primer partido del Mundial. Nos estrenamos con victoria. Saludos, buenas tardes.